y de tu pesadecer. Si a mí tú no me quieres nada y crees que tú te lo mereces. Tú eres una abusadora, abusadora del típico ese. Mi niña no sé que me canse, mi niña no sé que me estrese. Si a mí tú no me quieres nada, a mí no me quieres a veces. Y ya yo me cansé, mi niña, de tu pesadecer. Conmigo se te aprieta la jugada. La diferencia, ah. Mi niña se pone esa puesta. Conmigo perdiste la apuesta. Yeah. Yo pensé que me quería, yo pensé que estaba puesta. Ah. Te subiste en vida y te cogiste la directa. Coge por tu ti, no me busques más. Hace rato que por ti no siento nada. Esa por esa puesta y no regrese. La mía, no me busques más. Eres una abusadora. Tú conoces la diferencia, que tú lo conoces. Pero esta vez con el real, genialito pa' que lo sepa. Llena la UA, dice te puedo apretar, lipopo. Te ríe aquí pa' que sepa, Mister Lo pa' que sepa. Y ahora puedo con todo el mundo, puedo con un perro. Eres una gacha, un flot y camina. No te voy a dar, dicho. De aquí pa' que se va. Oye, tú conoces mi proceso, muchacho. Oye, caminalo. Y ahora no me digas nada, que conmigo se te aprieta la jugada. Tú conoces Ria King. Vamos, pa. Oye, mira. Y ahora no me digas nada, que conmigo se te aprieta la jugada. Dice, amiga, amiga, tú lo conoces, Live Music. Produce Mister Lo. Ahí, genialidad y real, la diferencia, amiga. Este tema se pegó. Pues mira, vamos a hacerse live, mi hermano.